Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. El programa de la olla popular de Troilo y Corriente. En el aire de Radio Semilla. Zumbi de los palmares. Un grito de dor. Libertad. Zumbi. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados, socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío, de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. En especial a todos y a todas. Hoy es 15 de febrero 2016, ya. Programa número 186, 87, por ahí. Está bien. Bueno, genial. Vamos a arrancar rápido porque estamos un poco atrasados. Bueno, yo tengo que hablar mal de mí, ¿puedo? Dale, a ver. El programa pasado, que no fue el lunes pasado porque como fue feriado un nuevo programa, sí. El anterior... dije de Félix Díaz que, listo, ya sé, me había desilusionado porque lo iban a nombrar en el INAI. Sí. Y es mentira. ¿Era una carne podrida o no? A partir del rumor me fijé, Infobae lo publicó como un hecho. Y yo dije que horrible. Pero no solo Infobae, lo había preguntado. Varios. Bueno, cuando yo chequeé, ahí estaba la información, pero era mentira. Como la del que se levanta el bloqueo contra Monsanto en Malvinas Argentinas, lo publicó el diario Los Andes y también era mentira. Los chicos de la Campe están muy atentos a eso y enseguidita, apenas salió publicado, ya estaban desmintiéndolo. Claro, se levantó una parte. Claro, bueno, pero decían listo, ya sí, está. Sí, claro, ya está, fue el bloqueo. Y no está un carajo. Eso. Muy bien. Viste, de las mentiras que venimos ahí, venimos deslumbrando que aparecen y aparecen y aparecen todo el tiempo. Bueno, una me la comí yo. Sí, sí, bueno, nos pasa siempre. Bueno, hoy estamos con operadora en vez de operador. Así que gracias, operadora. Una tía ahí muy seria, muy responsable, muy profesional. Ajá. Es una de las que más sabe, las que mejor enseña, dicen acá los operadores y operadoras. De que hecho, vino y se puso a arreglar el transmisor al toque. ¿Viste? Porque no estamos saliendo al aire. No, es verdad. Bueno. Por internet sí, estamos saliendo en vivo, pero no por antena. Así que quienes estén escuchando, o sepan que alguien quiere escucharnos por la zona de Almagro al aire, en la FM 106.5, díganle que se conecte a la compu. Entren a radiosemilla.com.ar y ya. Sí, genial. Bueno, hoy tenemos un invitado, Juan Carlos, viejo compañero nuestro de La Olla, en su momento. ¿Podemos hablar un poco de La Olla y de sus orígenes también, si tenemos ganas? ¿Cómo va, Juan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Salvo el calor? El calor me molesta algo. No. Aparte se siente duro, ¿eh? Acá en la ciudad es como que el cemento todo, no descansa, ¿no? Como que a la noche, no sé, en tu casa o en la casa de ustedes, pero... No, las no refleja paredes. Ninguna parte. Sí. Doble. Sí, pero se queda, viste que se queda ahí, se queda los ladrillos que sean re gordos y cuando se calientaron esos ladrillos gordos andan friados después. ¿Y si te tocan 30 horas seguidas sin luz? Oh, me voy. ¿Cómo me pasó? No. A mí también, somos dos. Muy linda. El sábado a la tarde. Viernes. La pasamos bárbaro, genial. Sí, que tenían la pelo pincho. Sí, no, y fue el día que llovió. Ah. Así que por lo menos algo refrescó. Sí, un poquito refrescó, pero volvió. En la mañana estaba fresquita, pero después arranca con todo ese sol. Muy bien, bueno, vamos a hablar un ratito con Juan, a quien invitamos para hablar de anarquismo, digamos, ¿no? En general, y puntualmente algunas cuestiones de Severino y Giovanni, porque justo habíamos hablado hace un par de semanas de que era una efeméride nuevamente de su nacimiento o de su muerte, no me acuerdo. De su fusilamiento. ¿Fusilamiento? Sí. Okay. De su asesinato, si querés. Asesinato, claro. Y por ahí había leído algo que siempre aparece cuando se recuerda a Severino en las redes, de América Scarfo también, ¿no? Una niña que en ese momento tenía 16 años. Hoy decimos niña, pero en ese momento, ¿era una mujer? Es un asunto espinoso, ¿no? Sí, ¿no? A las compañeras no les gusta mucho la idea de la relación con Severino con América, ¿no? ¿Por qué? En esa época me parece que era más común. Digamos, yo conocía abuelas se habían casado a los 13 años y habían tenido hijos. Y no era... Cuando América le escribe a Emilio Armán para pedirle para pedirle consejo sobre su situación, no lo hace desde el punto de vista de adolescente, sino porque está saliendo o está conviviendo con una persona que tiene otra compañera con la cual tiene hijos. Claro. Entonces la situación de ella es esa, pero no se plantea nunca. Caramba, tengo 16 años, claro, ¿no? Tengo 14 años como al principio. No, aparte nada. Tenía un léxico y una forma de pensar y una cosa que te daba vuelta como una media. Parecía, ¿no? ¿Qué sé yo? Andás a ver, por ahí escribiendo una cosa. Y... Sí, es una cosa que en general a veces hay que pensar, que es muy espinoso el tema. Y respecto, uno desde un punto de vista libertario piensa que la libertad a los adolescentes está bien, digamos, ¿no? Y hasta cuándo deja de ser la libertad para los adolescentes para hacer un abuso de menores, ¿no? Es una elección propia de América esa. Sin embargo, desde el punto de vista, si pasara en este momento... Sería un pedófilo. Claro. Sí, claro. Bueno, pero San Martín se casó con una mujer de 14 años también en su época. Tampoco eran otras épocas, ¿no? También ponemos de nuevo lo mismo, ¿no? Por ahí las leyes eran otras o no existían, no tengo idea cómo venían esa mano. Sí, el uso y la costumbre era diferente, evidentemente. Pero bueno, estábamos hablando de Severino de Giovanni, de América Scarfo. ¿Quién era Severino de Giovanni? ¿De dónde vino? Vamos a empezar como desde el principio, ¿no? ¿Por qué apareció acá? ¿Por qué fue tan conocido? ¿Qué nos puedes contar de eso, Juan? Bueno, él vino escapando de la Italia fascista, ¿no? Vino escapando de la Italia fascista, recaló en Argentina, donde había una enorme colonia italiana y una enorme colonia de compañeros italianos anarquistas. Y sabía que a dónde podía, cómo podía ser recibido y demás, ¿no? Sí, la Argentina de esa época todavía era receptora de inmigrantes y bueno, los italianos eran una gran masa. ¿Y a qué edad llegó? Muy joven. Muy joven antes. 20 y pico de años, sí. Sí. Sí, sí, muy joven. Vino con los hijos ya. Ah, ¿tenía hijos? Sí, sí. Ah, mira, eso no sabía. También, que se habían juntado muy jóvenes. Ajá. Y vino con la compañera y se radicó en la Argentina y empezó a buscar lugares. Y ya estaba comprometido con la lucha antifascista él. Ajá. O sea que toda su actitud frente a la sociedad es la lucha al fascismo. En todas partes, ¿no? El fascismo no dicho con la palabra que nosotros usamos ahora, bueno, tal es un fascista, sí. Macri es un fascista, sino el fascismo real, el portador correcto de nombre, ¿no? Sí. Venía escapando del fascismo y él siguió la lucha acá en la Argentina, ¿no? Con sus métodos. Sí. Sí. ¿Cuáles eran los métodos así más conocidos, o sea, declarados de por él? Él para él era cualquier método era válido. O sea, válido en el sentido de golpear al fascismo donde más le doliese. por eso, digamos, él usaba muy frecuentemente el mecanismo del atentado individual, la bomba. La vieja bomba con la que después quedaron pegados todos los anarquistas, ¿no? Claro. Es una bomba con la cual quedaban pegados muchos. Él tiene dos bombas famosas, que son la del consulado italiano, uh-huh, y la del Citibank. Ah, sí. Y otras bombas atribuidas que no parecen ser de él, pero son montajes policiales, claro, aparentemente. Claro, claro. ¿No? La del consulado italiano estaba dirigida al cónsul de Italia, que era un fascista de tomo y lomo, ¿no? Y venía acá con el encargo de Mussolini de perseguir a los antifascistas. Ah, mirá. Y bueno, le salió mal la bomba, ¿no? Porque al cónsul ni un pelo, y estalló en medio donde la gente va a hacer los trámites de cualquier trámite del consulado, ¿no? Ciertamente él hace después una defensa y dice los muertos ligados al fascismo eran tal, tal, tal, tal, tal, tal. Pero bueno, qué sé yo. Y la del Citibank era ya en otra campaña, la campaña de Sacco y Vanzetti, ¿no? Uh-huh. Que también mata a dos personas que nada que ver, una empleada y un vendedor ambulante. Eso es una tragedia, ¿no? Realmente. No, en ningún momento Di Giovanni pretendía que pasara eso. No, no. Pero bueno, se lo criticaba por no tomar los recaudos necesarios como para que eso no pasara. Claro, es decir, que la bomba estallaba antes de tiempo, que el Citibank tardaba en cerrar más tiempo del que pasaba habitualmente, etcétera, etcétera, ¿no? Esas cosas que son imponderables, bueno, cuando uno juega con dinamita tiene que tener cuidado, ¿no? Mm. Es decir, hay mucha crítica a Severino de parte de los compañeros anarquistas, sí, que de la protesta, de la fora, uh-huh, un cierto apoyo de la antorcha, no demasiado claro, ni defiende tampoco los bombazos estos, ¿no? Pero hay más o menos un repudio a este tipo de cosas, ¿no? Porque quedaban todos pegados de alguna manera, ¿no? Con esto. Y bueno, y Bayer en algún momento en su libro comenta que dice cómo, qué contradictorio levantan a Wilkens y a Radovitsky y no, uh-huh, y no levantan a Severino. A Severino. Y la diferencia, no sé, para cualquiera que conozca la historia es obvia, ¿no? Claro. Sí, es decir, Radovitsky la puso bien. Justo. Claro, claro. Y Wilkens incluso quedó herido por proteger a una nena que pasaba por ahí. Exactamente, ¿no? Es y bueno. Sí, es diferente. Es diferente, sí. Es igual, todas estas cosas, hay que considerar el concepto emocional de la persona que está acá y hace eso, ¿no? Digamos, con compañeros muertos en Italia, con lo primero que hace Severino acá en la Argentina es la famosa panfleteada en el Teatro Colón. Claro. Que lo revienta a golpes a todos, ¿no? A todo el grupo que panfletea en una velada de gala del Colón. Y panfletea en contra, y estaba justamente toda la diplomacia italiana, etcétera, y bueno. Y ahí no solo ponía bombas, hacía otras cosas. Por ¿no? supuesto. O sea, por supuesto. No, no, no, no. No hay más que bien. Recordarlo así tampoco. No, más bien que hacía otras cosas. Era editor. Pretendía ser librero. Uh-huh. Era expropiador. Es decir, claro, conseguía dinero para mediante asaltos, cosas también. Lo que Bayer llama la derecha del anarquismo, espantosamente criticaba mucho. Uh-huh. Sí, cuando porque ponían en duda la honorabilidad de esto, digamos, y si el compañero, supuestamente si pasaba eso, el compañero no tenía que vivir en ningún caso de lo que hacía, sino por ejemplo para la fora es el trabajador responsable. Tenía que tener un trabajo estable. Sí, claro. O no estable, o changas, claro, lo que sea, pero digamos, tendría que ser un trabajador responsable y trabajar de otra forma, ¿no? Eso termina muy mal, entonces también lo conocen, ¿no? Contá, ¿cómo fue? Termina con, por las críticas de que le hacía la protesta, termina con la muerte de Emilio Arango, que era el director de la protesta, el editor de la protesta junto con Santillán. Y ellos le pegaban mucho, ciertamente, ¿no? Exageradamente, tal vez. Y bueno, eso no se sabe. Bayer dice que fue él, pero no queda muy claro. Sí, América, sí. Alguna vez dicen que dijo que le dijo a Severino que no se mata compañeros. Pero tampoco, nunca asume la muerte de Arango, sí, nunca Severino dice yo lo maté. Se supone también, hay versiones de que fue uno de los que acompañaban a Severino, que tenía la mano más rápida que el cerebro. La cuestión que lo matan a Arango, que era un obrero panadero, que trabajaba en la protesta y tenía su línea de política. Y lo matan en la puerta de la casa, en Remedio de Escalada, ¿no? Un tipo, era un proletario real, ¿no? Pero se supone no que... No se sabe, digamos, después, no hay... Pero no que fueron las fuerzas del orden, etcétera, o sí. No. Simplemente él reacciona muy mal, pero aparte ya venía reaccionando mal. No es que... lo que no se sabe es si lo mató. Se supone que sí, pero no está totalmente claro, ¿no? Uh-huh. Es decir, le repito, ¿no? Él nunca asume la autoría de la muerte de Arango. Uh-huh. Y las críticas de la protesta y de la fora también es de autodefensa, más que nada. Porque cada vez que había algún caso de esos, iban y le reventaban los locales. Sí, a veces también los elogiaban, ¿no? Sí, claro. A veces también había casos en que ponían hasta la protesta está en contra de esta barbarie, por ejemplo, ¿no? La gente de orden, digo, decía ese tipo de cosas. Sí, sí, o sea que la situación ciertamente no era cómoda, ¿no? Es decir, es un conjunto de circunstancias que realmente le hizo al anarquismo, le hizo bastante mal, ¿no? ¿En qué época empiezan los anarquistas expropiadores a hacer sus trabajos acá en Argentina? Y más a partir en la década del 20 y del 30, eso. Claro. Es el grupo conocido de Rosiña, Tamayo Gavilán, todos ellos, ¿no? Pero desde antes está la protesta, desde antes está... Sí, la protesta está fundada en 1897. Sí, claro. Pero, bueno, Severino no es un ente individual que aparece por ahí y viene a la Argentina y hace esto. Hay toda una corriente internacional. Hay una corriente internacional que viene desde los tiempos de lo que se llamaba la propaganda por el hecho. La propaganda por el hecho era hacer, digamos, magnicidios o hacer atentados contra la propiedad burguesa o contra las instituciones parlamentarias o el Estado. O la Iglesia. Y lo que buscaban, inclusive los compañeros, es ser detenidos. Ajá. Con orgullo. Sí. Con orgullo, porque bueno, no es que se entregaran a la policía, pero si los agarraban, la segunda parte del programa consistía en hacer toda una defensa pública de su acto y reivindicarlo. O sea, hay muchos, en Francia sobre todo, es muy importante la propaganda por el hecho en la época de Ravachol. Ravachol también es un compañero que tiene su faz discutible, ¿no? Claro. Pero bueno, en ese momento a Ravachol se le idealizaba mucho. Es decir, hay otros que han tenido esa actitud y han sido más claros. Lo mismo que podemos decir Radovisky, Belán, por ejemplo, atentó contra el Parlamento y lo agarraron y dijo que por lo que había hecho, pum, pum, pum. Emil Henry también. Sante Caserio, que fue el que mató al presidente. Claro, Sante Caserio, a Sadi Carnot. Entonces, sí. Y sí, después saltó contento alrededor de Carruaje, yo maté al presidente. Y ahí recién, cuando se dio cuenta que lo empezaban a acorralar los policías, empezó a correr. O sea, bueno, hay Mateo Morral, Angiolillo, hay una plétora. Una plétora de compañeros que optaron por la propaganda por el hecho y que inclusive fue aprobada en un congreso, ¿no? En un congreso del anarquismo que se aprobó la propaganda como hecho como beneficioso. Después se dio marcha atrás porque creo que se empezó a constatar que eso más que propaganda era propaganda pero en contra. Era propaganda por el hecho pero en contra. Porque a veces no quedaban claro. Lo importante de todo eso era que quedara claro, y eso lo decían mucho, incluso los adeptos a la propaganda por el hecho, que quedara claro el objetivo. Claro. Que fueron una denuncia clarísima. O sea, cuando Radovisky lo mata a Falcón, no hacía falta explicación. Claro. No hacía falta explicación. Porque, y bueno, cuando Wilken lo mata Varela, tampoco. Es decir, bueno, no, esto es así porque es así. Sí. Cuando lo matan cuando lo matan a Sadi Carnoto, cuando lo matan a McKinley, digo, cuando esto eran magnicidios dirigidos. ¿Qué sé yo? También uno puede pensar que llegaron a matar hasta Sisi, ¿no? O sea, Sisi la mataron de una puñalada a un compañero. Porque, bueno, no estaba idealizada Sisi como ahora, era la emperatriz de Austria y, bueno, a otra cosa mariposa. Ahora, eso tenía toda una... Se volvía como un boomerang, ¿no? Creo yo. Entonces se produce un distanciamiento de lo que es el movimiento obrero del anarquismo en esa época, ¿no? Entonces, inclusive eso alimenta un poco la desesperación. O sea, creo que la oleada de Di Giovanni, Galeani, saco Ivanzetti, una cantidad de compañeros, es posterior a esto, ¿no? Está casi, yo diría que un poco desubicada en el tiempo. Saco Ivanzetti no está probado que no hicieron lo que dicen que hicieron, pero eran un grupo pesado, no eran nenes de pecho ni inocentes en ese sentido, eran realmente responsables de lo que hacían. Y tuvieron una actitud valiente de defensa y todo demás, pero no habían hecho lo que le cargaron, sí, ¿no? Sí. Pero más o menos de ese grupo, la Donata de Refractari, estaba ligado a la gente de Giovanni acá, y a Di Giovanni. Y en Italia, claro que había. Y no eran los únicos que se andaban matando. La Primera Guerra Mundial sucede por lo mismo, la muerte de un príncipe y a manos de quién sabe quién, pero ningún anarquista se adjudicó la... Gavrilo Princip lo mató, que teóricamente es un nacionalista serbio. Pero también dicen que andaba a la mano de los anarquistas ahí atrás. Yo he leído dos cosas de Gavrilo Princip, o sea, hay información de las dos cosas. Tampoco habrá sido el único así, o sea, se no, mataban, pero los grupos de poder se andaban matando como hacen ahora todavía. Que si hay alguien que les aprieta un poco, pum pum, y se soluciona, y no tiene que ser anarquista para claro, matar, bueno, a otra autoridad. Hay que tener claro que era una vía política adoptada por un amplio sector del anarquismo, no era una cosa de bandas ni una cosa parecida, ¿no? Nada que ver con el terrorismo fundamentalista, la decapitación, estas crueldades, es otra cosa, ¿no? O sea, cuando uno habla de terrorismo, poner los dos en la misma balanza no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. La actitud inclusive es diferente. Pero lo de Giovanni es interesante en eso, ¿no? Él vino con una carga de desesperación muy grande de Italia. O sea, y no se encontró, digamos, con el anarquismo que había en la Argentina, bastante sólido en ese momento, ¿no? Después de ocurrido la semana trágica, había habido un alza en el crecimiento de la Fora, enorme. El auge de la revolución rusa produjo un auge de todas las movilizaciones, hasta que los compañeros tuvieron claro que fue la revolución rusa y demás, se produce un auge de las filas anarquistas que es impresionante después de la semana trágica. Sí. Es decir, la gente estaba con la revolución en la cabeza. Entonces viene Di Giovanni de Italia y hace este tipo de cosas. Los que están organizando el movimiento obrero se encuentran con esto y reaccionan mal. Di Giovanni reacciona peor. Y entre todos se fueron un quilombo que es lamentable. O sea, las acusaciones que le hacen a Di Giovanni están fuera de lugar. O sea, están exacerbadas las acusaciones que le hacen a Di Giovanni. Obviamente la respuesta es mucho más seria, ¿no? Di Giovanni era un anarquista individualista y anti-organizacionista, así era la cuestión. Claro, a veces se confunde lo que es anarco-individualismo con lo que es anti-organizacionista. El anarco-individualista sigue lo que sería una línea más afín a Stirner, al del único y su propiedad, y a Nietzsche. O sea, en que se destaca, está exacerbado el rescate de lo individual, del uno, del yo, ¿no? Uh-huh. Se plantean que, digamos, que no tienen que estar sujetos a ningún poder, que no tienen que cada uno puede hacer lo que quiere de su vida, no tiene que permitir ser explotado, no tiene que explotar a los demás tampoco. Y la idea es que ese egoísmo impide que haya explotación. O sea, es el teórico más importante de esto, aparte de Stirner, es Emil Armand. Ese que hablaba antes de que América le escribe. en la carta ya tan tierna que le escribe, sí, pidiéndole consejo. Y otra cosa son los antiorganizacionistas. Los antiorganizacionistas, en general, no necesariamente todos, pero eran anarcocomunistas, no individualistas. Pero estaban contra la constitución de organizaciones que aplastaran al individuo. O sea, por eso ellos estaban en contra de las agrupaciones gremiales. Ajá. Obviamente de los partidos políticos ni nada parecido. Es decir, ellos consideraban que la estructura era opresiva y que tarde o temprano una organización gremial que pudiera hacer la revolución terminaría siendo un organismo opresor más. Por eso estaban en Y burocrático, así, en contra. Claro. De las estructuras grandes, ¿no? No es que no se organizaban, porque entre no, se organizaban, porque justamente se organizaban por grupos. A veces medio contradictorio a lo que... El insurreccionalismo ahora también tiene un planteo parecido a la organización por grupos de afinidad. Y no, pero no organizaciones grandes, no organizaciones masivas, no sindicatos, ni siquiera la FORA. La FORA rompe un poco con esto porque la FORA no es un sindicato. Es el movimiento anarquista obrero organizado, se supone. La FORA recomienda a sus afiliados que adopten, que hagan la propaganda y difusión más entre las bases del comunismo anárquico. Y se plantea la FORA como que se va a disolver en cuanto se produzca la revolución. O sea, es un organismo gremial. De defensa de los trabajadores, pero que no se plantea como una sociedad futura. Sí. El anarcosindicalismo, el sindicalismo revolucionario, en cambio, se plantea como, como el embrión de la sociedad futura. Entonces, los sindicatos serían un poco la cáscara de la nueva sociedad. Y eso a los antiorganizacionistas les parecía espantoso, porque decía, si se hace esto, vamos a tener un nuevo Estado con otro nombre. Es discutible o no discutible, pero no deja de tener sentido, ¿no? Claro, claro, sentido sí, claro. Pero nunca pasó, así que no lo sabemos tampoco. El único momento donde uno puede decir que pasó algo, que los sindicatos llegaron a sobrevivir a la revolución y a organizar en cierta forma la sociedad, es en España. Claro. Perfecto. En España los sindicatos hacen, esos sí eran anarcosindicalistas, y tenían la concepción de la sociedad futura estructurada por los sindicatos. Igualmente se llega a un acuerdo entre anarquistas y anarcosindicalistas, y en el Congreso de Zaragoza se adopta el comunismo libertario como como el objetivo de la CNT. ¿Sí? Allá había una declaración en 1919 de adopción del comunismo libertario. Pero en el Congreso de Zaragoza, en el 36, se adopta una estructura que comparte la estructura comunal, federativa de comunidades, que es la que plantea tradicionalmente el federalismo anarcocomunista, con la estructura vertical de los sindicatos, para poder dar una estructura más o menos homogénea. Y salió bastante bien, con muchos defectos, ¿sí? Pero no por eso, sino por no llevar a fondo las cosas que tenían que haber llevado a fondo. Y porque no por lo que hicieron, sino por lo que dejaron de hacer, diría yo. Y porque enfrente tenían un monstruo gigantesco. Tenían un monstruo gigantesco. Y no solamente enfrente, tenían al costado y atrás un monstruo gigantesco. Tal cual. Así que bueno, hicieron lo que pudieron en momentos muy difíciles. Y ahí es cuando se... Ahora, volviendo a la FORA no. La FORA queda fuera de eso. O sea, en 1905 es cuando se adopta la recomendación del comunismo anárquico en la FORA. Y es eso, el comunismo Kropotkin, en la conquista del PAN y en sus obras sobre el comunismo anárquico, plantea la revolución y el pueblo espontáneamente se da los órganos que requiere para su desarrollo. No hace falta ningún plan previo, no hace falta ninguna etapa transicional. Y un poco lo que hemos vivido en el 2001 y lo que se ha vivido en otras partes da una idea de eso, pero nos falta mucho, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar un par de tanguitos. ¿Tanguitos? Sí. Va. Uno se llama Al pie de la Santa Cruz, que si bien es súper católico y cristiano en parte de sus letras, está dedicada a los fusilamientos que se estaban dando en ese momento. Es un tango del 1933.

Severino. Es un bravo cartonazo que no va de funebrero en la empresa de Mirar. Severino es un tano repelente que ha enterrado tranquilamente como a media humanidad. Y es por eso que al cunarlo a Severino se hacen cruces los vecinos y hasta empiezan a rezar. Severino, ¿qué querés? Estamos al aire. Muy bien. Volvimos después de dos tanguitos. Dos tangazos de aquellos. Musica, se nota la vejez, ¿no? De la música. Esa. Hay más tangos, ¿eh? Muy bien. Hay más tangos para hoy. Bueno, acá me han encomendado entonces que lea un poema dedicado a Severino, difundido en las calles de Buenos Aires. Luego de su asesinato, ¿fue, Miguel? ¿Así era la cosa? Sí. Después de que lo fusilan, empezó a circular por las calles de Buenos Aires ese poema que nadie se atribuye su autoría y llegó hasta hoy. Mirá vos. Bueno, a Severino. Porque es que nadie te nombra, ni en panfletos ni poemas. Tal vez no cierra el teorema, le tienen miedo a la sombra, por eso nadie te nombra. Pesan mucho los prejuicios, siempre con los mismos vicios. Protesta institucional, de vocación patriarcal, la otra cara del oficio. Como en los circos romanos, la sangre reina en la arena y se repite la escena, siempre es el mismo tirano. Los muertos son mis hermanos, la parca pasa y los une sin que nadie lo importune al soberano mutante. Nos vestimos de votantes y el capital siempre impune. Tu nombre no se pronuncia, vindicador, libertario, que de frente ante el corsario concretaste la denuncia. Tu nombre no se pronuncia, sedicioso irreverente, con tu más tigre insolente, desterrado de la historia, pero no de mi memoria, Severino, estás presente. Los pueblos están cansados por sus zurdosos entreguistas, de futuros estadistas, de hombrecillos disfrazados. La protesta es un mercado, la otra cara del tomate. Esto parece un remate, arriadores de majadas. Las masas están birladas y es el rey el que da mate. Es el hombre escarnecido el que reclama la lucha. Mas y lento siempre escucha al de turno esclarecido, por accidente nacido en oriente u occidente, siempre es el mismo cliente ante el vil explotador, repugnante inmolador del obrero y su simiente. Me refiero al capital, sea cual sea su estado, poder monopolizado que se propone inmortal, propuestas tal para cual te quieren humanizar, otra forma de burlar al obrero y su trabajo, otro golpe de badajo. Siempre es el mismo cantar. Te reivindico en mi canto, compañero Severino. Elevo mi humilde vino y al viento mi voz levanto. Muy pronto se caerá el manto de la farsa explotadora. Los pueblos, ya sin demora, exigen la nueva savia, con pureza libertaria en la inclaudicable aurora. Mira vos, sé que era un poema, pero a la vez una canción. O sea, una de ese tipo, ¿cómo se llama? Una payada. ¿O algo así? Sí, algo de eso que se usaba en esas épocas, ¿no? Guitarra en mano y dale que dale. Puede ser. Bueno, igual, digamos que esto que hablábamos de la diferencia entre varios anarquistas y grupos y demás, ¿no? Hay algo con el que todos estaban de acuerdo, que era la lucha contra el capital y el Estado. Pero, por ahí lo que hablábamos al principio, ¿no? La metodología a veces difería, ¿no? Esto que podemos hablar un poco más críticamente de Severino, ¿no? con ese tema justamente de no tener en cuenta a las personas inocentes o entre comillas o que están ahí que no que por ahí no importaba. Se supo porque digamos le importaba a Severino y Giovanni el tema de si hubieran matado a alguien que no tenía nada que ver. Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí, sí. Lo que se le criticaba era tal vez el no pensar que las cosas le podían salir mal. Yo no creo, en ningún momento dudo de que él no quería matar a nadie que no tuviera nada que ver. Yo creo que cuando le pone la bomba en el consulado lo quiere matar al cónsul. Sí. Y digamos, si caía algún fascista de los grupos que había, que el consulado estaba lleno. Sí, claro. Aparte eran grupos que colaboraban con la policía argentina para buscar antifascistas de la Argentina. Es decir, colaboraban, estaban ligados directamente. Es decir, a esa gente no les importaba, eran el enemigo, pero sí, que muriera gente que no tenía nada que ver, claro que le importaba. Lo que pasa que eran errores de cálculo. Y bueno, y eso indica un poco de cierta desaprensión o confianza, una confianza muy grande en lo que puede hacer. No, y eso, bueno, da lugar a cosas. También ahí se le adjudica un atentado frente a la catedral que es imposible que haya sido él. O Scarfo, ¿no? Que dejaron una bomba en la puerta de la catedral y la encuentra un tipo y vuela por los aires. Y ese tipo de cosas no, porque las cosas eran más directas, ¿no? Tenían en ese sentido, cuando hacía los atentados los hacía con bien direccionado, ¿no? Bien direccionado y se sabía, digamos. ¿Eh? Y se sabía, se conocía que era... Sí, sí, él no lo reivindicaba directamente porque hubiera sido muy riesgoso. No decía, yo lo hice, pero se pone en la posición de la defensa del atentado. O sea, claro. Cuando él escribe, y cuando le tiran, él se defiende. Cuando claro, empiezan claro. a decir esto, él se defiende. Claro, pero todos esos otros atentados que no los reivindica nadie pueden ser de la contra, digamos, buscando sí, o de la hacer mierda a la policía, claro. Claro, sí. Claro. Sí, sí, así que... El primer fusilado, hay que tener en cuenta, en la Argentina no es ni un expropiador, ni un pone bombas, sino es un obrero de la construcción, ¿no? Que es Joaquín Penina. Que lo fusilan en Rosario y lo desaparecen, además. ¿Y bajo qué cargo? Porque estaba bajo ley marcial y no se podía panfletear, ni se podía nada. Bien, claro. Y había unos panfletos, se lo encontraron, seguro que panfleteaba, no era inocente de eso, era culpable. Sí, sí. Pero lo fusilan y lo desaparecen, ¿no? Y si no. Así que la represión venía porque sí, venía destinada a destruir un movimiento obrero. Y cualquier tipo de oposición. Por eso, digamos, no le venían mal atentados ficticios. Bombas y qué sé yo que pudieran extrapolar. Eso pasó eternamente. Hay un libro muy interesante sobre las bombas de Barcelona, en la época caliente de Barcelona, de la ciudad de Rosa de Foc. Y la cantidad de bombas que ponía la policía. Ahora se sabe que eran de la policía, es impresionante. Impresionante. Estaban dirigidas a destruir el sindicalismo revolucionario, a la CNT, ¿no? Y entonces ponían bombas a troche y moche, en cualquier lugar, en cualquier momento. Ahora usan gendarmes carancho que se te tiran arriba del auto. Claro, son más modestos ya. ¿No? Pero el objetivo es el mismo. Sí, el objetivo es el mismo. Sí. Así. Y vos decías hace un rato que en esa época, o sea, después de la semana atrás, que creo por ahí por estas épocas, hubo un auge bien grande, ¿no? De la población con respecto al anarquismo, que había un... El anarquismo, yo no digo, hay que ser cuidadoso. Sí. No es el anarquismo, hacia la fora. Hacia la fora. Claro, lo que crece es la cantidad de afiliados a la fora. Crece en una forma muy grande, muy llamativa, después de la Semana Trágica. Hay que tener en cuenta que la Semana Trágica se produce 2 años después de la Revolución Rusa, en plena efervescencia, el maximalismo como fantasma en todas partes, claro. La clase obrera con un pensamiento de que se puede, está al alcance de la mano, lo podemos hacer. Y bueno, ¿cuál era el grupo que planteaba la revolución ya? La FORA. Claro, la FORA estaba ahí, ¿verdad? Entonces, de ahí hasta el 21 pasan, es el que se conoce como el trienio rojo, pasa, hay un crecimiento de las huelgas, la propaganda enorme, es exponencial, crece mucho. Y la adherencia. O sea, y más o menos se mantiene hasta el golpe de Uriburu. Y la adherencia de un montón de gente de la población, porque me acuerdo hace poco vi una foto, creo que era un acto del 1 de mayo, Y era el epígrafe decía un acto anarquista, el 1 de mayo, por el estilo, ¿no? No decía qué grupo ni nada. Pero era una cantidad de gente impresionante. Impresionante. Teniendo en cuenta lo que era la población de Buenos Aires. Y además de trajecitos, de corbatas, el sombrerito. ¿No? Como una cosa impensada para los hoy. Los trabajadores, ¿no? Les gustaba vestirse así porque era. Claro, era una fiesta, digamos, encontrarse en la calle también, ¿no? Con estas cuestiones, ¿no? Con pero su mucha gente. Bien prolijito. Sí, sí, se movilizaba mucha gente. Es impresionante. La manifestación del centenario que hicieron, que después vino la represión del centenario, es otra represión gigantesca que hay en el 10, es inconcebible. Yo no tengo la cifra por acá, pero es casi un ultimátum que se le hace a la clase dirigente para que liberen a los presos, la liberación de Radovinsky, una cantidad de cosas que se le hacen a la dirigencia del país. Como un ultimátum, y la movilización es impresionante, amenazando con empañarles la fiesta del centenario, ¿no? Claro. Bueno, en vez de conseguirlo, que se vino es una represión espantosa. Fueron los primeros pogroms, hubo una represión despiadada, se rompieron las imprentas tanto de La Vanguardia como de La Protesta, rompían los locales, se perseguía a los judíos. De paso, no fue una buena idea, digamos. De paso, pum. Una buena idea, pero los enemigos siempre son más, ¿no? Fue el precedente de la represión del 19, ¿no? Claro. La represión del 19, si uno desde el punto de vista burgués, estaba más justificada, porque realmente se asustaron mucho. Claro. Pero la otra, la del centenario, fue preventiva. Fue preventiva. No se esperaba, no se la esperaban. Es decir, porque se sentían tanto, el movimiento obrero se sentía tan fuerte que no esperaron que les viniera una cosa así. Fueron los barcos prisión, todo lo que yo decía antes, la destrucción de las imprentas, el asalto a los barrios proletarios, al 11. ¿Y la ley todo de, el antecedente, la todo ley el antecedente de la. La ley de residencia, ¿cuándo se pone? No, antes, la ley de residencia es 1902, si no me equivoco. Por un proyecto del prócer Miguel Cané. Sí, Miguel claro. Cané, sí, no, él no estaba cuando se aprobó, pero ese proyecto era de. Sí, como el prócer Juvenilia. Bueno, eso lo aplicaban. Eso lo aplicaron permanentemente. Hay dos imprenteros, víctimas de imprenteros, no, editores, víctimas de la ley de residencia, que son Bautista Fueyo y antes Fortunato Serantoni, en dos épocas separadas, ¿no? Que todavía se encuentran las obras de Fueyo y de Fortunato Serantoni, se llama Librería Sociológica, y los dos, su ruta, ¿no? Fueyo en el 19 defendió su librería a tiros, ¿no? Y se tuvo que, pero increíble. Ahora estamos un poco mejor los editores. Un poquito. Por ahora. Hasta ahora. Hasta ahora estamos un poco mejor. Hablando de eso. Pero ¿por qué no representamos una amenaza? Porque el momento que se representa una amenaza para el Estado vuelve lo mismo, seguramente, ¿no? Exactamente. Por ahí le damos un poco de lustre democrático al conjunto. ¿Qué va a ser? estamos por sacar un libro justamente ahora de que es Evolución y Revolución de Reclus. Ajá. Y ese es el libro que di Giovanni. Había empezado con su imprenta, no su imprenta, su editorial, porque lo llevaba a distintas imprentas. Había empezado a editar. Ajá. Él quería editar los escritos sociales de Reclus. Según Bayer, él llegó a sacar el primer volumen, que es Evolución y Revolución. Uh-huh. Y el segundo volumen. Este primer volumen fue rescatado de la quinta de Bursaco por un hermano de América, cuando lo hicieron, lo llevaron para que, como se lleva a los testigos, para que vean lo que hicieron. Habían quemado, según América, quemaron todo lo que tenía, todos los panfletos, todos los libros, pero quedó abajo de una mesa, quedó un ejemplar que no había sido destruido. Bien. Ese ejemplar llegó a través de América, llegó a las manos de Marina, ustedes la conocen de la Federación Libertaria. Y bueno, y Marina me lo facilitó para hacer una una edición conmemorativa. O sea, está lindo porque tiene un, está en italiano, ¿sí? Ajá. Él escribía todo, así la sacaba todo en italiano. Tiene un prólogo de Luigi Galeani y además está decorado con filigranas y todo eso, que aparentemente, según América, habían sido, las filigranas que decoran el libro son de autoría de Giovanni. Ajá. No están firmadas, desde luego. No, bueno, se supone. Pero dicen que, bueno, que todos los dibujos son de él. Entonces, ahora, a los 85 años, vamos a sacar una edición en la colección de Utopía Libertaria, tomando mucho de los... el prólogo de Galeani, por supuesto, y también la filigrana que tenía, los adornos que tienen los capítulos. Mirá. Y es un librito muy lindo, ¿no? Está encuadernado por el que fue el compañero de el posterior compañero de América. Uh-huh. Y adentro tiene un pétalo de rosa seco, ya vaya a saber cuándo, un pétalo de rosa, y dice: mis dos amores. Y entonces Severino lo editó, Domingo lo encuadernó. Mira. Y es muy lindo el libro. ¿Cuándo va a salir esto? Y eso, en cuanto a Marina termine la historia del libro que tiene que escribirla. Está bien. Así que supongo que, no sé, va a mediados de año. Está bien. Así que es una linda cosa, es como un recordatorio, ¿no? Uh-huh. Vos sos editor de libros. ¿Tiene que ver esto con esta lucha anarquista de alguna manera de llegar con ideas, con un texto, con brindar la opción de encontrarse con los conocimientos? ¿Cómo se llama la editorial? Utopía Libertaria. La colección. La colección es Utopía Libertaria. Digamos, ¿tiene que ver con esto, justamente, como abrir el panorama, mostrarlo, hacerlo crecer? Y sí, nosotros empezamos con la colección en el 2003. 2003, ¿no? O sea, era un momento muy propicio para sacar material de ese tema. Ajá. Y bueno, y se consolidó en todos estos años, ¿no? No, obviamente no hay la receptividad que había. Ah, bueno, claro. Podríamos decir hasta el 2007, 2008. Ajá. Pero igual tiene muy buena difusión, tiene muy buena recepción, está consolidada la colección ya. Y bueno, estamos muy contentos con eso. No te digo que viajo mucho, pero en cada lugar que llego, ahí. Sí, eso es notable. No solo en Argentina, sino en Perú, en México, en Venezuela, hay gente que sí, de pronto... es zarpado. Y el otro día un compañero me decía, bueno, que lo que hemos logrado es que en las librerías haya un sector de anarquismo. Que antes, claro, uno iba a una librería y preguntaba, ¿tenés algo de anarquismo? Mira, no pude tener nada, qué sé yo. Entonces uno tenía que ir a las librerías de viejo, al Parque Rivadavia, al Parque Centenario, Plaza Italia, y buscar los viejos libros, ¿no? Y ahora no, ahora en general, si uno va, el vendedor, aunque no sea un vendedor de los de antes, agarra la computadora, mira, dice, ah, sí, en este lugar tenemos, y te los llevan y tenés el pedacito con los libros de Utopía Libertaria. Es un éxito, eso. Buenísimo, bien. Sí. ¿Cuántos títulos ya llevan? 56 de Utopía Libertaria, más 10 de Pensamiento Socialista y 2 fuera de colección. Es un número. Ahora estamos por sacar la... Ese ya está en imprenta, ¿no? Si los oyentes, si ustedes recuerdan el tamaño de Utopía Libertaria, es una colección de tamaño mediano que tiene 12,5 por 19, más o menos el tamaño de la colección. Mm. Y ahora vamos a sacar una serie mayor. Uh-huh. Una serie mayor que va a ser de 15,5 por 22,5. Es un libro de formato, uh-huh, de los más grandes, ¿no? Y vamos a sacar, ya está en imprenta, la gran revolución francesa de Kropotkin, que es hace excelente años no se consigue, que la última edición fue de proyección. La anterior había, en español digo, ¿no? La anterior había sido de América Lee, de la editorial que tenía América Scarfo. Uh-huh. Y la anterior había sido la Escuela Moderna de Francisco Ferrer. Uh-huh. Este libro sale con las viñetas de la edición de la Escuela Moderna, que estaba muy ilustrada, tan ilustrada que a Kropotkin no le gustó. Les gustaba la edición italiana, está en el en el prólogo, uno de los prólogos que tiene, que se llama de Santillán, Kropotkin, él dice que dijo. Es tan lindo que distrae. Dijo, la edición, me gustó la edición italiana por su sobriedad. No así la española, que parece un Bataclán con un montón de ilustraciones tomadas de la edición francesa de La Luz, de la historia de Louis Blanc. Y bueno, y se nota, hay ilustraciones que son reales de la escuela moderna, que son las que pusimos, y ilustraciones que están tomadas, que se ven, la reproducción es de otra obra, ¿no? Mira. Y no le gustó, porque dijo que era un Bataclán, era en palabras de Kropotkin. Y lo curioso que la traducción italiana que le gustó a Kropotkin y la edición que le gustó por su sobriedad es el, la edición no, la traducción es de Benito Mussolini. Ah, qué particular. Claro, en 1910 habrá sido la traducción. Qué historieta. O sea que cuando Mussolini no era Mussolini todavía. Claro, claro. Era un traductor. Era un traductor que estaba en la izquierda. Un socialista radical. Claro. Qué bárbaro. Increíble. Bueno, se nombró bastante América Scarfo. Hay un par de temitas. Uno que hizo el Quinteto Negro La Boca, que sacaron un disco el año pasado con todas canciones anarquistas cuya letra hizo Osvaldo Bayer. Uh-huh. Que se llama Cara Mía. Y una canción que se llama Aún, que es la musicalización de un poema de América Scarfo que se llama Aún. Mira. Ahí vamos. Vamos a escucharlo. En mí. para mí. Hola, estás viendo en la radio FM 106.5, Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Acércate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontranos en IMPA, que eran 10-42-90, cuarto piso a la izquierda. ¿Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla? Había otros temas, había muchos temas hardcore y punk, pero no se entendía nada de la letra, así que... Es jodido eso. Traje esto. Como nos ha pasado la olla, que venían unos grupos que eran recopados y todo, pero cuando cantamos no entendíamos una mierda. Seguro, bueno. Seguro que las letras estaban buenísimas. Sí, sí, algunos decían, no. ¿Te acuerdas que una vez nos dijo uno, cuando reivindicamos que Lucas Bragán había escrito el primer tema dedicado a Julio López? Y uno de los chicos de un grupo punk, no creo cuál era. Nosotros, dice, no, nosotros ya lo hicimos antes. Lo dijeron, no se entendió. Y lo fui a escuchar. ¿Y qué? Lo fui a escuchar. ¿Lo escuchaste? Sí. Y no se entendió. No se entendió, claro. Pero bien, buenísimo. En un momento sentí el estribillo que decía algo de Julio López. No sé. Muy bien. Bueno, ¿cómo seguimos este bloque? Libro 3. Acá Juan había traído un par de libros y algo que habíamos nombrado así como al pasar el tema de la Semana Trágica, ¿no? O la llamada Semana Trágica, ¿no? Que había una discusión con eso, si no me acuerdo, que decía, alguien decía que no era Semana Trágica, que no había que decirle, ¿no? Según Horacio Silva, que es el autor del libro Días Rojos, Verano Negro, que es el, según Bayer, es el libro definitivo sobre la Semana Trágica, es uno de, forma parte de los mitos de Semana Trágica, o sea, de la Semana de Enero. Es decir, hubo un momento que se empezó a decir la Semana Trágica, la Semana Trágica, la Semana Trágica, y los compañeros decían que no, había sido una semana de revuelta, de sangrienta, por ejemplo. Sangrienta, sí. Que remite a la Comuna de París, la Semana Sangrienta, o Semana de Enero simplemente, porque bueno, fue en enero, y que lo de Semana Trágica era trágica para la burguesía, y más o menos, porque por lo menos 700 muertos hubo, sí, es una monstruosidad. Claro, nadie lo llegó a contar, pero... Nadie lo llegó a contar, se supone que hubo muchos más, pero 700 muertos reconocidos hay, así que imagínate los que quedaron heridos, que se murieron después, bueno, fue un desastre, así no, no fue una cosa, pero... el término Semana Trágica hace referencia a la Semana Trágica de Barcelona de 1910. Ah, bien. También. Entonces, había muchos periódicos que usaban alternativamente eso. Después hubo un cierto purismo y empezaron a decir, vos no digas Semana Trágica, decís Semana de Enero. Vos no, pero se usaba también contemporáneamente como la Semana Sangrienta y ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Ese es uno de los mitos, ¿no? Otro de los mitos que desmonta él es el acerca de la fuera del noveno congreso. ¿Cómo? De la fuera del noveno congreso. ¿Cómo qué fue eso? La fuera del noveno congreso es una escisión sindicalista de la fuera del quinto, que se produce en 1915. Es decir, básicamente se produce una unión entre los sindicatos que eran sindicalistas o que venían del socialismo, y se juntan todos para hacer una fora unificada. Ajá. Esa fora se unifica, hacen el noveno congreso de la fora, pero como conclusión, para que entre todo el mundo, se saca la recomendación del comunismo anárquico. Ah, mira. Los que quedaron en minoría, los anarquistas que quedaron en minoría, se retiran y se siguen llamando fuera del quinto congreso. Ajá. Que reivindicaba el comunismo anárquico. Hubo un tiempo inclusive que se llamó fuera comunista, fuera C firmaba, justamente en el para la época de la Semana Trágica. La fuera del noveno está formada por sindicalistas puros, es decir, que teóricamente eran sindicalistas revolucionarios que seguían la línea de la CGT francesa. O sea, que adscribían a lo que era la Carta de Amiens, que tenía lo que yo les decía antes de los sindicatos como esqueleto de la sociedad futura, o como prefigurativos de la sociedad futura, estructurados así. Y la abolición del Estado, la abolición del parlamentario, antiparlamentaria, que optaba por la acción directa, pero dejaba en libertad a todo el mundo de adscribirse a alguna doctrina específica ideológica, como el comunismo anárquico. O por eso también hubo, no solamente hubo sindicalistas y socialistas que estuvieron en la fuera del noveno, sino que hubo también anarquistas que se consideraban, esta vez sí, anarcosindicalistas. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, esta fuera del noveno, pese a su pretendida revolucionariedad, que se supone que eran muy radicales, ¿no? Estaban por la abolición del Estado, por toda esta historia, enseguida tendió puentes con Irigoyen. Ah, mira. Irigoyen lo que necesitaba era un sindicalismo que se aviniera a participar de lo que se llamaba arbitraje entonces, lo que se sigue aplicando ahora, la conciliación obligatoria, y toda la historia. Que se prestara la legalidad. Paritarias. Esas palabras que sí, suenan muy burguesas siempre. Entonces, bueno, la fuera del noveno fue un buen puente para Irigoyen, ¿no? Estaban en buenas relaciones. Y cuando estalla la Semana Trágica, lo que más le preocupaba a la fuera del noveno y a Irigoyen era la huelga de los marítimos, la FOM, que se les hacía pesada. Yo sé que este conflicto no le dieron casi importancia. El sindicato la sociedad de resistencia que inicia la huelga es la Sociedad Obrera de Metalúrgicos Unidos, adherida a la Fuerza del Quinto en los talleres Bacena. Uh-huh. La Fuerza del Noveno nunca, según Horacio, que se decía que sí, nunca declaró el paro. La Fuerza del Quinto inmediatamente. Ahora, la Fuerza del Noveno nunca declaró el paro, pero fue la que tuvo el tupé de ir a negociar con Yrigoyen y levantarlo. Mirá vos, es una cosa, es increíble, pero es así. Es decir, ellos no fueron, el paro fue general. O sea, cuando se produjo la Semana Trágica, todas las bases de la Fuerza del Noveno hacen la huelga por su cuenta. Claro. Todo el mundo para. Los del Quinto, los del Noveno y demás. O sea, y la Fuerza del Noveno, el Consejo Federal no había dicho ni mu, ¿no? Pero después, cuando escala el conflicto y está la situación así, ellos van y negocian. Sin llamar al SOMU. O sea, no llamaron al sindicato que había sido origen de la huelga, sino que van ellos por su cuenta a pactar con el irigoyenismo el levantamiento de la medida de fuerza. Eso es. Bueno, la medida de fuerza no se levantó. Y finalmente el sindicato ganó, logró ganar el pliego de reivindicaciones. Igual, digamos, eso es lo que Horacio, digamos, un poco en este libro demitifica, ¿no? Uh-huh. Hay varias cosas que se dicen de la Semana Trágica que quedan clarificadas con este libro. Bien. Es que fue un suceso tan extraordinario que las historias deben haber empezado a circular historias, cualquier cosa. Sí. Por muchos, muchos años. Sí. Se hablaba de los maximalistas en esa época. ¿Quiénes eran? Siempre vas a buscar un periodo de la época y se habla del maximalismo. ¿Quiénes son los maximalistas? El maximalismo es que tenía un programa de máxima, no de mínima, a diferencia de la socialdemocracia. Sí, claro. En Rusia. Y era el ala izquierda de los socialistas revolucionarios, no socialdemócratas, no mencheviques, ni bolcheviques, nada, eran estos. Pero se le empezó a aplicar a cualquiera que quisiera llevar, digamos, la revolución social adelante, ¿no? Hacia el estilo. En ese tiempo se confundía bolchevique, maximalista, anarquista, todo. Era todo. Para la gente visto de afuera, todo, era todo lo mismo. Era ruso, muy distinto, ¿no? Y eran rusos y eran judíos. Eran rusos, judíos, todo lo mismo. Entonces, para pegarle al catalán, salían a pegarle al catalán y al judío, ¿no? De hecho, fue el primer pogrom grande que hubo durante la Semana Trágica, ¿no? Ahí fueron a los barrios, ¿no? ¿Eh? A los barrios fueron a 11. A 11 fueron a la Casa del Judío, sí. Hay relatos espantosos, ¿no? Ya había pasado en el 10. Sí, vos habías contado antes eso, claro. Sí. Bueno, así que cada tanto le buscan repetirlo, ¿no? Sí. Y bueno, hoy no sé. Hoy no sería el caso. ¿No? No, pero en ese momento estaba muy asociado. El judío ruso, sobre todo, estaba muy Radovisky, era judío. Paradójicamente, la AMIA, o sea, una institución hoy en día espantosa, fue fundada por judíos anarquistas. Para largo. Era por una mutual, ¿verdad? Sí, los dirigentes de la Revolución Rusa eran por lo menos el 60% eran judíos. Y bueno, así que tenían mala fama. Y los catalanes también, por italianos también había muchísimo, también había una gran cantidad de italianos, de familias italianas que eran anarquistas, estaban radicados sí. en Argentina. Sí. Bueno. Sí, pero lo que era más fácil pegarle al. Sí, porque estaban más protegidos. Y aparte estaban siempre, más concentrados en un barrio. Claro. No, en Villa Crespo y no se fue fue donde los encontraban. El fascismo siempre se la agarra con el grupo más débil, ¿no? Con los que tienen poder, ¿no? Ni los que tienen fuerza. Si no, tratan de buscar el chivo expiatorio del más fácil de todos. Además. Ahora ahí, en ese momento, cuando empezaron las cacerías de judíos, hubo una reacción bastante fuerte del pueblo, ¿no? Digamos, en los barrios, ¿no? No salieron a proteger, hubo un gran bolonque ahí, ¿o no? No tengo registro de eso. ¿Había leído algo a través de eso? No tengo registro de que ni por sí, no te quiero decir que no, pero no tengo registro ni que sí ni que no. Los tipos fueron a los barrios específicos y al tipo que lo veían con barba, que se dio, la kipá o lo que fuera, un sombrero, un tipo aspecto religioso, se la daban, ¿no? Violaciones, todo lo del lado, como si fuera Rusia, ¿no? De la época, con los pogroms. Esto era el gobierno de Yrigoyen. Gobierno de Yrigoyen. Y estaba el coronel o capitán en ese momento, Perón, ¿no? Y de Perón se dice que estuvo en la represión de Semana Trágica. Se supone que tiene que haber reprimido. También, esto también toda una discusión. Él dice que él aprendió ahí, que lo que fueron las luchas obreras, que sé yo, que sé cuánto, pero sí. Era un milico que estaba en funciones ahí en lo que es ahora la plaza Martín Fierro. Claro. Salvo que haya sido un haya rechazado reprimir al pueblo. Pero parece difícil. Ya estaría escrito y justificado. Parece difícil que. Perón es lo que da con el golpe de Uriburu. Está la foto famosa que va en el estribo del. No era un nene de mamá, Perón. No llegó ahí porque estaba jugando al fútbol en el ejército y un día lo pusieron en la secretaría. Un tema, ¿eh? Para desmitificar grande. El peronismo y su auge. Perón, fascismo. Que dura hasta hoy, ¿eh? Sí. Con diferentes nombres, ¿no? Los sindicatos, que eran el mayor grupo de fuerza, incluso en la Semana Trágica, son los que con Perón son destruidos, ¿no? Severamente más destruidos, su poder de organización. Los unificaron y de ahí nacieron los padres de Moyano, Cavalieri. Gente que está ahí todavía. Yo te digo, ya la fuera del noveno venía mal en ese sentido, ¿no? No, la autonomía obrera y la independencia frente al Estado, no eran la CGT francesa, la CGTR, por más que se le dijeran sindicalistas revolucionarios, ¿no? La USA, que le sigue la fuera del noveno, sigue el mismo camino, también con compañeros con compañeros anarquistas adentro, que decían que la vía era el sindicalismo, no el forismo. Hay inclusive un grupo de los anarco-bolcheviques, no sé si alguna vez escucharon, que son los que mantuvieron la defensa de la Revolución Rusa hasta último momento. Algunos son conocidos, Julio Barcos, por ejemplo. Bien. Que hizo mucho por la educación después, terminó en el irigoyenismo después, al final. Ah, mira. Pero era. Y esa gente fueron los que fundaron la ALA, la Acción Alianza Libertad y Argentina, y también tuvieron influencia en la USA. Uh-huh. Los anarquistas hasta el 21, casi todos apoyaban de pleno a la Revolución Rusa. Es decir, salvo algún grupo como La Antorcha, que desde el 19 ya estaba en contra, que decía que era una vuelta al Estado. Uh-huh. Había muchos, la protesta inclusive, estaban a favor de la Revolución Rusa y no tenían muchas críticas. A partir del 21, después de lo de Kronstadt y de lo de Magno y todo esto, cuando se conocen las cosas, cuando viajan los de la CNT a los congresos de la Comintern, y cuando Emma Goldman, Alexander Berman y los norteamericanos viajan a Rusia y se conoce cómo es la realidad, con los socialistas revolucionarios encarcelados, los anarquistas encarcelados, la represión a las demandas obreras, la prohibición de los sindicatos, desmantelamiento de los soviets, cuando llegan esas noticias ya hay todo. Un reflujo, digamos, ya empieza a verse más críticamente, y ahí definitivamente en el 21 se pierde, por la mayor parte de los compañeros, se pierde ese apoyo a la Revolución Rusa. Hay algunos que siguen unos años más, ¿no? Intentando a veces formar parte de la sindical roja. También no siempre lo logran, porque estaba el Partido Comunista, que querían ser ellos reconocidos, ¿no? Pero no sé, nos fuimos de tema. Sí, pero ¿cómo nos gusta? Está todo alrededor de la Semana Trágica también, que es un hecho que, por ejemplo, en la Argentina tiene mucho que ver con la Revolución Rusa. Claro. Por eso está ahí pegadito, ¿no? Claro, desató una cantidad de esperanzas gigantescas en el mundo. O sea, cuando se dijo, encima después del estado de la revolución, que más o menos alguien decía que Lenin había robado el rayo de Bakunin con ese libro, y muchos leyeron el estado de la revolución como un reconocimiento de los marxistas. No hay que olvidarse que la lucha de los anarquistas era contra la socialdemocracia en su versión más parlamentaria. Cuando se abandona el parlamentarismo y los bolcheviques abandonan y critican el parlamentarismo, hablan de los soviets, el poder de los soviets, eso era música para los oídos anarquistas. Decían esto hay que hacer, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, todo el poder a los soviets, serían los consejos obreros desde abajo, la construcción del socialismo desde abajo, la revolución social y demás, ¿no? Así que tardaron un tiempo en desengañarse. Pero lógico, las esperanzas que había eran enormes, en el 19 sobre todo, ¿no? Todavía, ¿qué sabían? ¿Y cuánto tardaban en llegar las noticias desde un hecho en Rusia a llegar a Argentina a través de cartas? Sí, ¿no? Hasta que no llegaba un barco. Pura y exclusivamente. Ahora en Haití está todo el pueblo de Haití en las calles, tenemos formas de comunicarnos súper inmediatas y nadie dice nada. No hay ninguna repercusión. ¿No les cortaron todavía el internet? No, están a full. Es tremendo. Parte de su circo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también la hiperinformación hace que las noticias sea un poco una tras de otra, ¿no? Llega una, te dice, qué loco, y después y se después casó, vi, y, Ana Jiménez. Y después viene un gatito arrastrándose por el piso y te dice, y se olvidaron. Los periódicos cuando titulaban, por ejemplo, tomaron el Palacio de Invierno, digamos la Duma fue disuelta, qué sé yo, todo el poder a los soviets, y llegaba eso acá y decían, muchas. Ahora te llegan noticias así, qué sé yo, lo de Rojava, por ejemplo, esas cosas así, y que se pierden en el maremán, ¿no? Se pierden en la avalancha de noticias que tenemos todos los días, muchas de las cuales son a veces mentiras, ¿no? Es lo que vos contabas al principio, claro. ¿No? Que te tragás cada una porque mira, te da miedo que puedas leer y después que sea muy diferente a la realidad, ¿no? Porque ¿será verdad esto? Sí. Me hiciste acordar a los gorilas argentinos cuando pasa la Revolución Cubana. Estaban a favor de la Revolución Cubana porque al dictador cubano era el dictador prófugo, le decían así en Cuba, entonces lo comparaban con el dictador prófugo que era Perón acá, entonces decían viva Fidel, decían, después se dieron cuenta de que se habían equivocado. Y Perón había apoyado seguro a Batista, que era otro. Bueno, de eso no lo sé. Pero eso, cómo llegaba la información, llegaban los titulares y después cuando empezabas a bajar más información, decían, no, pará, estos quieren, hablan de comunismo, de socialismo, pará, no los apoyemos más. Sí, la revista Life y todo, el establishment norteamericano apoyó el establishment, los que estaban con Batista, obviamente no, ni la mafia, pero la mayor parte de los bien pensantes americanos y los medios de comunicación estaban con Fidel. Sí, hay números de la revista Life dedicados a la entrada en La Habana, que es increíble. Qué loco. Volvemos con la música, Severino. Dale. El Quinteto Negro La Boca hizo un tema que se llama Severino. Y pegadito está Gabo Sequeira, que hizo El Anarquista, que está dedicado a Severino. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado. Fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, sobre aquel amanecer. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30,

Muy bien. Últimos 10 minutos del programa. Dale. ¿Después viene el brote? No sé. No sabemos. Bueno. Hace mucho calor para el brote. Suponemos. Que vengan con mucha agua. Bueno, no, yo quería rescatar la historia de este tucumano Juan Carlos Franco, que es un milico, que cuando lo detienen a Severino, le hacen, lo mandan a la justicia militar y le ponen un milico para que lo defienda. Entonces el tribunal decide el fusilamiento. Ni miró pruebas, nada. Duró, el proceso legal duró 40 horas. Pero duró 40 horas por este defensor que dijo que fusilar no era de cristiano. Dijo el milico. Que para determinar si es culpable o no tendrían que presentar pruebas. Un montón de cosas legales. Dijo que no lo podía juzgar la justicia militar, sino que lo tenía que juzgar la justicia civil. Y apeló el fusilamiento, lo apeló a la Cámara del Tribunal Militar Superior, que en 2 horas se juntaron y dijeron, rechazamos lo que apeló este milico. Hacen pedo. Y lo fusilan y a los 15 minutos Uriburu firmó la hora en que lo iban a fusilar. Y el milico, esto por cumplir con su deber, por cumplir con la orden que le dieron, lo echaron del ejército. Lo iban a meter preso en Ushuaia por haber defendido de más a un anarquista. Y después decidieron que era demasiado meterlo preso en Ushuaia, así que le dieron la opción de que se exilie al Paraguay. Y lo más interesante de este tipo es que antes de ser milico, tocaba la guitarra y formó un grupo, un dúo, que ya voy a buscar, el Chavero Páez. Ese Páez es Juan Carlos Franco, porque Páez es el apellido de su madre. Mira. Y escribieron varios temas que cantaba Atahualpa, y cuando nos vayamos vamos a escuchar la Vidala del Imposible, que es del este milico que cumplió la orden de tener que defenderlo a... Seguro que no comulgaba con las ideas de Severino ni en pedo, pero le dijeron, tenés que defenderlo. Se leyó la causa, dijo, bueno, acá hay un montón de cosas que hay que marcar, las marcó y terminó exiliado en el Paraguay. ¿Cómo era el nombre? ¿Juan Carlos Franco? Juan Carlos Franco Páez. Páez. Mirá. Ahí está. Bueno, vamos a armar una agrupación. Sí. No, no. Juan Carlos Franco Páez. Nosotros no, pero para. Mirá la idea a esto. No, porque después vino otro Franco, que más vale ni nombrarlo, claro. Y después vino otro Páez, que otro Juan. También por ahí ni nombrarlo, mirá. Y otro Juan. Bueno. Eso quería contarles. Genial. Eso lo saqué de un libro, no, de un artículo que se llama El Tucumano Franco, defensor del anarquista Di Giovanni. Y lo escribió Verónica Esteves, que es una tucumana que está todo el tiempo buscando historias de tucumanos ilustres, o como este, no tanto. Mira, qué bueno eso. Sí. Bueno, nos vamos a estar yendo. Juan, ¿vos tenías algo para contarnos? ¿Alguna invitación para hacernos? ¿Agenda, digamos? Bueno, hablando de todo esto, ya que estamos con lo de... hablamos algo de Bayer. En la Biblioteca José Ingenieros, el día 29 de este mes. Lunes. ¿Lunes es 29? Lunes 29. Se presenta el libro de Marcelo Balco sobre Bayer. Ajá. Con la presencia de Bayer y de Balco, a las 19 horas. Así que están todos cordialmente invitados. Bueno, Biblioteca José Ingenieros, que queda en Ramírez de Velasco. Ramírez de Velasco 958. 958. Y les recomiendo que vayan temprano, porque se agotan las localidades. Y sí. El lugar es chico y los dos personajes son convocantes. Son convocantes, sí. En la biblioteca hemos hecho unas actividades últimamente, una sobre la presentación del libro de Kurdistán. Sí, lo anunciamos. Había gente afuera, ¿viste? No se puede. Hay mucha gente. Y después se hizo a la semana siguiente otra sobre Kurdistán en Chiapas, sí. Que pasó lo mismo también. Y la biblioteca no da para eso, o sea que hay que tempranito, hay que más o menos puntual. ¿A qué hora es la convocatoria? A las 19. Ah, estamos todavía con el programa. ¿Y cortar la calle? De nuevo, Ramírez de Velasco 958. No, no, para cortarla, digo, para hacerla en la calle. Ah, sí, para que entre el más problema gente. Es que estamos tratando de conseguir un armar un equipo de sonido como la gente. Ok. Que no. Por ahí, para esta vez me parece que vamos a tener. Muy bien. Así que igual vamos, creo que la próxima vez vamos a tener uno propio ya. Excelente. Sale bueno, sale lunes 29 de febrero, entonces 19 horas. La vamos a ir diciendo porque es el lunes, tenemos programa y la semana que viene también, así que la semana que viene lo vamos a recordar y la otra también. Genial. Sí, sí. Bueno, Juancito, gracias por la visita, no, por las palabras, el recuerdo y... Es un placer, aparte un ambiente, un día de calor como hoy, que haya aire acondicionado y también acá, que la verdad que es un placer. Lo tuvimos que bajar un poco porque ya estaban buscando camperitas y eso. Sí, es exagerado a veces, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto, como siempre. Los compañeros de La Olla. Qué grande. Al final no hablamos de ambos, pero bueno, da para otro programa. Bueno. Podemos invitar a ex ollas de los tiempos de que se fundó hasta los nuevos. Hoy me crucé con Fernando Gargano, que no tiene que ver con La Olla, pero sí con el Enero Autónomo. Somos vecinos, no, vivimos a tres cuadras. Mira. Anda buscando al títere desde hace no sé cuándo. ¿Sí? ¿No lo pudo encontrar? No. Bueno, gracias Hernán. Bueno. Por la presencia de las palabras también. Gracias Miguel. Yo digo dos cositas más que... Dale. Porque tengo ganas de decirlas. Hoy se cumple un mes de la injusta prisión de Milagro Sala. Mira. No hablamos de Milagro nunca, ¿no? No, independientemente de lo que pensemos de ella, está detenida tan solo por protestar. Y no está bueno que dejemos pasar eso. Ahora ya tenía otras causas, pero bueno. No, pero todavía en la justicia no hay nada. O sea, solo el hecho de la causa es por la protesta. Tal cual. Y la otra es mandarle un beso a Lucía Corpacho, la gobernadora de Catamarca, que está muy contenta que le hayan sacado las retenciones a la mega minería. Pero bueno, eso, ¿no? Un beso muy grande. Un beso, regalo más. Un beso con cianuro, mandémosle. Bueno, nos vamos entonces. Nos escucharemos nuevamente el lunes que viene. Y para el miércoles más o menos va a estar subido en el blog de La Olla este programa. Genial. laollapopular.blogspot.com. Genial, buenísimo. Bueno, listo entonces. Hasta el lunes. Nos vamos con la Vidala del Imposible. Imposible. qué sirven, mis ojos si se enamoran y se apasionan, vidita de imposibles, de imposibles, de imposibles, de imposibles, de imposibles, de imposibles. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook.